Bienvenidos a lacomiquera.com. Espero que este podcast les pueda gustar y servir de mucha ayuda para poder generar algún otro más. ¿Entendido?